4 de junio, sí, está bien, que es por el fallecimiento de tu Es la viejo. Claro, coincide, exacto. Coincide sí. la muerte de mi viejo con la primer presidencia de Perón. Sí. Bueno, Carlitos Cabrera, bueno, Carlos Cabrera, más formalmente, precandidato para las internas del PJ, diputado nacional. Bueno, ¿cómo te encuentras en esta situación? Bien, o sea, te corrijo en esto, discúlpame. Después del 24, sí, precandidato. Claro. Primero tenemos que llegar al 24 de junio, presentar todos los papeles y a partir de ahí sí vamos a ser ¿Cómo precandidato. llegan ahí? Gracias a Dios, bien, estamos bien, hay muy buen consenso con la gente, estamos trabajando bien tanto en los barrios de Santa Rosa como en algunos pueblos. No te puedo decir en toda la provincia porque es una realidad. La provincia de La Pampa es muy grande y llegar a cada rincón es muy costoso, pero bueno, en los pocos pueblos que hemos andado estamos muy bien y bueno, hay una buena aceptación, digamos, a un recambio, a una forma distinta de pensar, a una renovación dentro del peronismo. ¿Y cómo se hace para pelear con un gigante? Bueno, es un poco es quijotesca, si vos decís si me aceptás el término, la campaña, pero bueno, es la forma de participar, o sea, es uno de estar participando, de estar convenciendo a la gente. Ya lo dijo Perón en su momento, que él cuando asumió por la presidencia dejó de mandar como un militar para empezar a persuadir. Y bueno, y lo que nosotros tratamos de hacer es tratar de consensuar y persuadir a la gente para que nos vote. ¿Qué te inquieta? ¿Qué crees que podés cambiar desde la Diputación Nacional? Hay varios factores que se pueden ayudar. Hoy obviamente estamos en una lucha que viene de hace muchos años con el tema de los ríos. Nosotros al tener bloqueado el río Atuel es la única provincia, si vos la estudias bien, es la única provincia en la Argentina que no tiene un río interno. Eso obviamente es muy nefasto para todo lo que es la zona agrícola ganadera de la provincia de La Pampa. Entonces, desde ya que es algo sumamente importante el problema de los ríos, por eso en los carteles, si vos has podido ver, dicen no aporte suelo y los próximos que salen apoyando, ¿no es cierto?, a la posición, a la postura del gobierno provincial. No aporte suelo y sí, obviamente, al río Atuel. Y después una inquietud que teníamos, que se lo vamos a hacer llegar formalmente al ministro de Justicia, porque no sabemos cómo son los canales para pedir el reclamo. Estamos en la otra vez en una nota que hicimos, y también la inquietud se la hicimos llegar a la doctora Patricia Matalón, de que nosotros pudimos observar que la provincia de La Pampa después del año 2010 pasamos los 300.000 habitantes, y eso desde el 2010 que estamos perdiendo una banca en diputados nacionales. Entonces, quiera o no, para la provincia tener un diputado más es muy importante porque somos una provincia chica. Entonces, estar perdiendo desde el 2010 a la fecha una banca de diputado nacional, porque los diputados nacionales, las bancas se eligen, perdón, se dan las bancas a través de un sistema D'Hondt. Y el sistema D'Hondt dice que cada 50.000 o fracción mayor, nosotros nos corresponde un diputado. Entonces nosotros todavía estamos con la cantidad de bancas desde el año 83. Y la ley dice que cada 10 años después de los censos se tendría que modificar justamente eso. Vos fíjate qué pasó acá en la provincia de La Pampa. Se modificó y se extendió la Cámara de Diputados de 28 a 30. Bueno, eso es por la cantidad de habitantes. Lo mismo tendría que ser a nivel nacional. Entonces nosotros desde el año 2007 estamos perdiendo, desde 2010, perdón, estamos perdiendo después del censo una banca de diputado nacional. Entonces, bueno, eso sería un reclamo que queremos ver. O sea, a ver, eso es para bien de la provincia, de todos los pampeanos, sea después quien sea el que ocupe ese sexto lugar, ¿no es cierto? Para cualquier línea, ya sea para el peronismo, el radicalismo, el frente, o sea, para cualquiera. Es un lugar de poder y un voto más. Vos fíjate lo que fue la 125, si vos creés que se ganó por un voto. Entonces, un voto más muchas veces sirve y mucho. Entonces, nosotros hoy estamos perdiendo un lugar representativo en la Cámara Baja Nacional. Vos como peronista, ¿cómo viste la elección que hizo el gobernador, se puede decir entre comillas a dedo, de Ariel Rauschenberger? Bueno, pienso que ahí está la disidencia, por ahí es donde, por eso hay muchas agrupaciones que por ahí nos estamos presentando, ojalá que lleguemos todas a la presentación. Pero igual, me parece que también ellos están en todo su derecho como líderes partidarios y del gobierno, en el caso de los dos líderes mayoritarios que tenemos en la provincia, como el doctor Marín y el ingeniero Berna, en su derecho a elegir, y como nosotros estamos también en todo nuestro derecho de disentir o de poder presentarnos como opción para la gente. Ellos te plantean que hay que jugar, ¿no? Esa es la idea que tienen como para abrir esta interna. Me parece que todas las internas son buenas y necesarias. Por ahí hacer planteos de distinta índole. Por ejemplo, yo no sé si, ojalá, obviamente, uno entra a la cancha para ganar. Pero bueno, desde el momento este que estamos planteando, por ejemplo, el sexto lugar, yo sé, me han informado que sirvió, por ejemplo, es tener estas voces abiertas, por ahí sirvió para que se habían dormido, si vos me aceptás la palabra, se habían dormido en esta situación de que estamos perdiendo un sexto lugar. Bueno, entonces por ahí, al estar charlando, al tener entrevista con los distintos militantes, nos podemos tener esta opción, por ejemplo, que sale ahora a la luz, de poder reclamar. Y eso habla de cuando nosotros podemos hablar, de cuando los militantes pueden tener una voz que podamos llegar para sumar, siempre para sumar, dentro del peronismo siempre para sumar. Yo eso es una, yo lo tengo por genética al peronismo en mis venas, y la forma siempre es sumar y apoyar al peronismo. Hacen internas, pero es como que se potencian los peronistas en esa cuestión. Yo pienso que sí, la interna siempre sirve, porque vos, es más interesante, o si vos me decís a mí en lo personal, me gusta más que la persona que me conduzca sea la persona que gane. Entonces, yo soy el primero, lo he dicho anteriormente, lo he hecho, porque ya en el 2013 también participé de las PASO, entonces tengo un precedente de que he hecho, de que el que para mí el que pierde acompaña y el que gana conduce. Así que voy a ser el primero, en caso de perder la elección, el primero en ir a felicitarlo y abrazarlo al compañero Ariel Rochenberg. Listo, perfecto.